Piensa, tienes suerte cuando no te pasa esto. Yo pienso que vivir así está fuera de contexto y podríamos decir que son cosas del destino. Pero la pregunta te invade y es ¿por qué a mí? Es algo que no entiendes, todo es tan repentino. No es tu culpa si eres maltratada, empieza así. Pensaste que te iría bien enamorándote, cuando al final ves que fue del hombre equivocado y al que amaste siempre estuvo a tu lado. Un día pasa algo de lo que vas acostumbrándote, enfados, maltratos después del bar de cada combate. Miedo eso sientes cuando empieza todo, porque una vida sin sentido te hundes en el lodo. Y el tiempo pasa pues cada vez es más grande, es el odio, el dolor y todas esas palizas. Aguantas todo, sus malos tratos, sueños hechos trizas. Pregunto por qué, porque una vida sin sentido. Mi vida terminará pronto sin haberla vivido. Preguntas me invaden, sufro mucho, yo no huyo. Pensar que no pretendía tener un hijo tuyo. Pregunto por qué, porque una vida sin sentido. Mi vida terminará pronto y sin haberla vivido. Preguntas me invaden, sufro mucho, yo no huyo. Pensar que no pretendía tener un hijo tuyo. Y llega un día que sales por tu cuenta, pues denuncia a la policía su tortura. No puedes seguir así, con palabras te manipula. Hazle saber que no eres tonta, no estás en venta. La separación fue lo siguiente, casa nueva, un nuevo barrio lejos de ti quiero estar. Recé por no verte nunca más, no quiero ni pensar. Al tiempo cosas nuevas, también otro amor. Vida, vida sin sentido, un mundo aburrido que pasa todos los días en todos los momentos. Momentos rápidos que no duelen y momentos lentos. Lentos dolorosos sin esos momentos tan amorosos. Ya casi sin el recuerdo de todo aquel dolor. Miedo, momentos malos del pasado sin recordar. Te cansaste de insistir tanto y yo de escuchar. Empezó bien con esta persona, un hijo viene. Eco tras eco nos dijeron que era un nene. Un hijo se conserva pero el amor se pierde. El amor de estas personas se acaba, pasa página. Se acaba el devoto y cae alguna lágrima. Pasó el tiempo, un niño precioso nació. Pero el amor terminó y dejaron espacio. Volviste a lo de antes, palizas, malos tratos. Cansada ya rehaces tu vida, tienes un pacto. Pregunto por qué, porque una vida sin sentido. Mi vida terminará pronto y sin haberla vivido. Preguntas me invaden, sufro mucho, yo no huyo. Pensar que no pretendía tener un hijo tuyo. Pregunto por qué, porque una vida sin sentido. Mi vida terminará pronto y sin haberla vivido. Preguntas me invaden, sufro mucho, yo no huyo. Pensar que no pretendía tener un hijo tuyo. Sigues con tu vida lejos, pero podrías verlos. Encontrarte con ellos no sería buena idea. No sé cómo hacerlo, la gente sí lo planea. Todo antes de irse a otro lugar para perderlos. Perder los malos recuerdos y cosas del pasado. Tu hijo ya es mayor y debe saber cosas de su padre. Desde aquel momento de su padre no le has hablado. ¿Qué hizo que sea fuerte pero porque se ha marchado? Pregunto por qué, porque una vida sin sentido. Mi vida terminará pronto y sin haberla vivido. Preguntas me invaden sus cuerpos, sufro mucho, yo no huyo. Pensar que no pretendía tener un hijo tuyo. Vida sin sentido es la suya y no lo entiende. Podría ser otra persona pero le pasó a ella. No podré aguantar, sube la cabeza mi estrella. A cada error de esta vida la sigue la soledad y bellas letras.